señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Radiola, este proyecto de radio y salud mental, un programa que se hace pero con mucho, pero mucho amor, como dicen acá los compañeros, y que se realiza de distintos lugares de la ciudad de Tandil. Salimos desde el Instituto Tandil de Salud Mental, salimos del Siret, Centro de Día, salimos de Los Churrinches. Salimos de Los Churrinches, es un hogar de abuelos. Hemos salido este año una vez. Vamos a salir de otros centros de día y hemos salido del taller protegido. Y la radio DATAD, que también forma parte de este colectivo de radio y de este colectivo de radio, la radio DATAD de la Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado. Hoy, domingo 5 de octubre, en este primer domingo del mes, estamos saliendo desde las maravillosas instalaciones del Siret Centro de Día, el que está ubicado aquí en Davidoz 496, al lado del playón municipal del dique, que ahora se llama Aldazoro, Eduardo Aldazoro, Don Eduardo. Y después está el Siret, que también tiene un centro de día a la tarde, ¿no? Pero allí en Avenida Santa Marina número 29. Bueno, ahora estamos aquí en el dique. Este programa está siendo grabado. Se graba a partir de 2-3 encuentros. Se graba los viernes a las 8 de la mañana. Y algunos viernes están medio fuleros respecto al clima, como hoy. Yo me levanté muy temprano, había sol, no estaba nublado. Pero viste como dicen que las mañanas son engañosas, ¿no? Amanece nublado y después sale el sol, amanece con sol, después sale nublado. Bueno, estamos aquí desde el Siret Centro de Día con los compañeros que vienen a la mañana y se quedan a la tarde también. Buenas tardes, Simón, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Siempre estás bien? Divino. Divino, bueno, está divino, Santiago. Te miente el espejo. No, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo el espejo lo va a mentir? Y de tu cara. Bueno, hoy vamos a hablar de distintos temas que atañen a la experiencia de los compañeros acá, ¿no? Tema del tránsito, por ejemplo, y temas de la vida cotidiana. Simón nos va a estar contando un poco acerca del trabajo en una panadería y otras temáticas que se fueron desarrollando con el correr de estos encuentros en los que grabamos el programa. Comenzamos en este programa que ha marcado, que es un hito, en este programa que es un hito de la radiofonía tandilense, que nos escucha un montón de gente. Hemos superado los 1000 seguidores en la página del Facebook, o sea que nos escuchan una barbaridad de personas, nos escuchan por todo Tandil, nos escuchan en Ayacucho, en Rauch, a donde llegue AM1180 y además, bueno, por internet, que ya nos escuchan desde España, por ejemplo. Le mandamos un saludo allá Nos escuchan de Italia, muy bien, se acuerda ahí la radio Sensamuri. Mirá cómo se acuerda Simón. Nos escuchan de Chile, ahí de Santiago de Chile. ¿No? Ahí la chilena. De Chile también. En España nos escuchan a las 12 de la noche. Uh-huh. Es cuando sale. Y después, bueno, se meten en la página web de Radio Radiola, ahí www.radioradiola.com.ar, donde están los programas y se pueden volver a escuchar. Bueno, chicos, me contó un pajarito de color azul, y no, un pajarito de color negro, fueron... Ah, Silvana, claro. ¿Viste? Pero los pajaritos no hablan, ¿viste? Que se me contó no. Un pajarito, los pajaritos no hablan. Este pajarito en este momento es mudo, ni mudo. Claro, ni mudo. Bueno, me contaron que dentro de todas las actividades que realizan en el CIRET, Centro de Día, aquí ubicado en David 2496, fueron dentro de todas las actividades, que son varias, ¿no? Música, teatro, ABD, cocina. Ustedes salen también de acá, ya lo habíamos hablado en otro programa, ¿no? Esas actividades que ustedes realizan de manera externa, ¿no? Y son actividades muy, pero muy lindas, porque es integrarse con el otro, ¿no, Simón? Así que el miércoles fueron al hogar Don Joaquín. Contame, ¿qué gente había ahí? ¿Qué fueron a hacer? Fuimos a hacer de tipo educación física con los abuelos. ¿Fueron a hacer educación física con los abuelos? Movimientos de piernas, de brazos, de tronco, de cabeza. Simón, ¿cuál fue la respuesta de los abuelos? ¿Fue buena? Fue buena. Se movían. Se movían, bueno, sí. Sí, sí. Fue buena. Tienen articulaciones como todos los seres humanos. Fue buena. Bien. ¿Y quiénes fueron? ¿Vos, Simón? Todos. Todos. ¿Y acompañado de...? Acompañada con la profesora Silvana Coloso. Ajá. Fernando Canales. ¿Cómo? Fernando Canales. Fernando Canales. El profe de educación física. Bueno, así que fueron con Silvana Goroso y dijimos como 20 veces el nombre Silvana Goroso, va a quedar impreso en el parlante, va a quedar el nombre. Bueno, y fueron con Fernando, que también es el profesor de educación física de acá de CIRET, y fueron a hacer actividades de educación física, ¿no? Ahí al hogar Don Joaquín. Don Joaquín. ¿Dónde queda? En Sarmiento. En Sarmiento. Y 4 de abril. Ah, Sarmiento y 4 de abril. El de 4 de abril es donde dice Santa Marina. Bien. Bueno, ¿hay muchos abuelos? Hay bastantes. ¿Cuántos son? Más o menos 10, 20. Ah. ¿Cómo surge la idea de ir allá? Por Silvana. Por Silvana. Claro. Fuimos una vez a presentarnos. Ajá. Fuimos el miércoles a hacer educación física. Claro, primero se presentaron y después fueron en otra oportunidad a hacer la actividad. Fueron dos veces, la primera vez a presentarse y un tiempito después fueron a hacer esta actividad de educación física. Sí. Bueno, ¿tienen pensado hacer alguna otra actividad con los abuelos? Sí, teatro, música. Teatro, música. Folclore. ¿Eso lo piensan ustedes o ellos también lo piden? Las dos cosas juntas. A mí me parece que los abuelos deben estar muy contentos que ustedes vayan. Sí. ¿No? Sí. En serio, ¿no? Porque que alguien se tome el tiempo como para ir a visitarlo y hacer actividad con ella, ¿no? ¿No, Santiago? Y para ellos no deja de ser una alegría que alguien los vaya a visitar. Porque ellos también necesitan la compañía de otra gente. Se sienten acompañados. Exactamente. No se sienten tan solos. Claro, porque igualmente la familia los visita, todo, pero en la semana a veces se quedan solos. Y realmente se necesita la compañía del otro, ¿no? Exactamente. El tema de que ustedes vayan a hacer esas actividades, seguramente a los abuelos les debe gustar bastante. Tal cual. Sí, es y así. Ustedes también aprenden, ¿no? Porque aprenden cómo ser solidarios con el otro, a pensar en el otro. Exacto. La verdad que es un lindo gesto de ustedes y personalmente los felicito, chicos, porque mamá van con humor ustedes, sí, van con mucho humor y van con ganas, que es distinto a ir, viste, porque claro, sin ganas, ir por ir, amargado, eso los abuelos lo reciben. No, más vale. ¿Vos qué experiencia tenés de eso, Silvana? ¿Qué te dejó la visita a ese hogar? No, la verdad que es una experiencia muy linda. bueno, está bueno también, al principio son medios tímidos y como que tenés que ir remándola un poquito, pero después te dicen, no, yo no quiero, pero una vez que empezamos a hacer las actividades, a bailar un poco, le llevamos música también, y bueno, ahí se fueron aprendiendo de a poquito. Y no, y está lindo, es bueno, y sé que le hace bien a los abuelos porque por ahí te pones a hablar con ellos y salen con cosas tristes que le han pasado o traen recuerdos feos a veces, ¿no? Y bueno, está bueno que podamos ir para poder llenar un poco, sacar una sonrisa o escucharlos, ¿no? Porque a veces hacen falta que ellos te quieren contar cosas y no está la persona que lo escuche o lo que sea, ¿no? Y no, la verdad que es muy lindo ir a visitarlos y bueno, también surgieron ideas de ellos, de llevarles música, de teatro, les gustaba el folclore también. Y bueno, también nos contaban que hacían otros tipos de actividades, como también tenía educación física 2 veces por semana ellos, con una profe, no me acuerdo cómo se llamaba, y creo que un taller literario o algo de eso era. Y sí, ¿no? Y los abuelos también nos cuentan que están contentos, que están atendidos, también los miman mucho y también es bueno llegar a ese momento en la etapa de tu vida en que también uno como madre, como padre que ha sido, está bueno que te devuelvan lo mismo, ¿no? Ese cariño, ese afecto que ellos dieron en su momento. Y no, la verdad que es muy lindo y te llena mucho estar con ellos. Bien, gracias Silvana. No es de toma, lo que voy a decir no es de toma y daca, es decir, lo hago porque me va a pasar a mí, pero uno va a llegar también a esa edad, sí. Y va a necesitar del otro, ¿no? Llega un momento en que el cuerpo, bueno, va envejeciendo, va envejeciendo de a poco, y como dice la canción, nos vamos volviendo viejos, ¿no? Y es cuando necesitamos de la familia, de los amigos, de la sociedad, que no nos deje, del Estado, que no nos deje solos, abandonados. Bueno, ¿van a volver a ir, Silvana? Sí, vamos a ir dentro de 15 días. Siempre preparamos las actividades que ellos nos pidieron. ¿Qué van a hacer? Y tenemos una hora de teatro, después un poco de folclore, que los chicos bailan. Y bueno, y como nos pidieron música, podía armar una canción con instrumentos para llevar también a los abuelos para que toquen. Y así maracas o... así, sonidos de percusión. ¿A qué día van? Y los miércoles estamos yendo. ¿A qué hora de la tarde? A las 10. Sí, sí. Y también ellos nos sorprenden con una mini colación de con torta nos trajeron y jugo y ayer nos convidaron el miércoles nos convidaron con facturas y jugo. Ah, bien. Así que bueno, yo la próxima voy, entonces si hay todo eso, hay facturas, torta. ¿Qué sentís, Simona, al estar en contacto con los abuelos? ¿Te ves así en varios años, por ejemplo? Sí, veo. Sí. Al lado de eso sos un pibe. En 50 años vas a tener la edad de ellos. Y va a venir un Simón nuevo. Va a venir alguien parecido a vos. Ahí está. Bueno, ¿qué sentiste? Acompañado. ¿Te sentiste acompañado? Con gente nueva. ¿Pero tus emociones cuáles fueron? ¿De alegría? ¿Tristeza? Sí, alegría. Alegría. Muchas gracias por tu testimonio y por expresar la alegría que sentiste a ir al hogar Don Joaquín, acá con los compañeros del CIDET, que muy gustosos se prestaron a ir, junto con la compañía de los coordinadores y los profesores de esta institución. Bueno, vamos a hacer un corte en este maravilloso domingo 5 de octubre del año 2014. Corte y ya volvemos. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. Estás escuchando Radio Radiola. Nada de nosotros sin nosotros.